Ya lo habíamos anunciado, ¿no? Van a realizar actividades en repudio y en reclamo de justicia por el caso de esta menor que fue violada por dos policías en la zona de Guerrico. Bueno, nos trae información actualizada acerca de cómo está esta situación. ¿Cómo estás, Cata? Buenos días. Buen día para todos y Hola, buen todas. día. Bueno, sí, en principio venir a hablar, denunciar públicamente este tipo de maniobras o de decisiones que tienen los jueces y que a nuestro modo de ver y entender es una injusticia porque vamos a recordarle a la gente que hubo una prueba de ADN que dio positiva, o sea, dio positiva que hubo, hay señales de uno de estos policías, de Chumbita precisamente, en ropa y en ADN de ella. Entonces, a nosotras nos entra la pregunta de decir, bueno, ¿qué más necesita un juez o una jueza de nuestra provincia o de nuestro país para corroborar que ha sido abusada, ha sido violada? Entonces, es como, te entran un montón de preguntas, pero principalmente es esa. O sea, ¿Qué dice la sentencia del juez? ¿Qué dictaminó? él en principio el 30 de diciembre dio una primera, un primer dictamen donde él dice que es intento de rapto con tentativa de abuso sexual y más el incumplimiento de sus funciones porque son funcionarios públicos. Pensamos nosotras, que en conjunto con el abogado, que en realidad bueno, lo pensó él porque para eso es abogado, bueno, y en sí hay abogadas que trabajan con nosotras, que con esta prueba de ADN se iba a ampliar, se iba a poder cambiar la carátula hacia violación. Y nos encontramos el lunes con esta sorpresa de que no la iba a cambiar porque a él le parecen pruebas insuficientes. La carátula sigue siendo lo mismo. Eso sí, o sea, no vamos a desmerecer que también puso intento de rapto, que el rapto está comprobado, que en la figura legal el rapto tiene la finalidad de terminar con violación o abuso. Eso, bueno, es un avance, pero bueno, es como entre avances y retrocesos, bueno. Este nuevo esquema, ¿a quién complica más? ¿A los dos policías o al que está sindicado como quien habría cometido el abuso? No, a ninguno de los dos. A ninguno de los dos. Porque los dos siguen en funciones. Y aparte, tenemos el comunicado de prensa que nos dio Cufré Sí. el otro día cuando vino acá a la ciudad, donde dijo que hasta que no haya sentencia firme nadie será removido de su cargo. Entonces, esa es otra pregunta que por ahí nos viene a nosotras a la cabeza. ¿Cómo vivir en una sociedad donde nuestros policías, que en teoría tienen que velar por nuestra seguridad, andan por la calle sabiendo que son violadores? Entonces te entran un montón de interrogantes y no nos queríamos callar. O En sea, este marco institucional, ¿cómo hacen ustedes para claro, contener a la porque sí, familia? claro, si vas a la policía y no te pueden atender como te corresponde, o te atienden mal, o son ellos mismos los que te ultrajaron, y después pasar a una segunda instancia donde vas a la justicia, y la justicia lo que menos encontrás es justicia también. Un año tardó el juez en dictar sentencia. Es otro ultraje. Estamos hablando, vamos Institucional. a decir los nombres que íbamos a pedirte precisiones respecto a esto. Es Rubén Rubio y Víctor Manuel Chumbita, los Sí. dos policías procesados por violar a esta chica de 14 años, ¿no? El Claro, el hecho pasado, ocurrió el año pasado. en enero del Sí. 2010. Y las precisiones son respecto a que en su momento, cuando fueron retirados de sus funciones allí el destacamento de Guerrico, se los puso a atender a la gente Sí. en la comisaría tercera. ¿Todavía están allí? No tenemos precisión de que estén ahí. Sabemos que están en sus funciones acá en la ciudad, pero no sabemos en qué tipo de funciones. O sea que bien podrían estar Sí. Sí. supuestamente rondando, Rondando por la haciendo. ciudad, sí. Sí. La ciudad. Catalina, la familia, el abogado, ¿qué dice? ¿Van a apelar a esta sentencia, la última sentencia del juez? No tengo yo notificaciones, pero creo que sí, porque al abogado, bueno, el abogado es de la Comisión de Antiimpunidad y por Facebook ya viene diciendo su modo de pensar. Así que yo supongo que va a recurrir a otra instancia para ver si podemos revertir la situación. Bueno, recién quizás pasó por alto lo que te quería preguntar, Omar, y es cómo hacen ustedes como grupo desde la multisectorial de mujeres para contener a esta familia, a esta menor, porque bueno, con todos estos, con el paso del tiempo, estas sentencias, como que comienza a desahuciarse la familia y también esta pobre chica. ¿Cómo hacen ustedes? Y en principio, o sea, seguir hablando, seguir buscando ayuda, porque si bien la multisectorial somos estudiantes, docentes, personal de la justicia, no nos dedicamos enteramente a todo esto, y tampoco que se malinterprete que es un grupo de autoayuda, ¿no? Claro. Tratamos de recurrir a los lugares que tenemos que recurrir, si hay que buscar, o sea, durante todo el proceso acompañamos a Gloria, que es la mamá de la chica. Fuimos al Poder Judicial, estuvimos ahí todo el año, más que nada haciendo acompañamiento, si hay que salir a hablar por las radios, o sea, nunca dejar de no hablar sería. Uh-huh. Y en principio eso, hacer eso. Claro. Bueno, y ahora tienen programado una actividad en reclamo de justicia. Sí, vamos a ver la semana que viene qué hacemos, porque el lunes nos volvemos a juntar con la multisectorial y alguna actividad va a salir. Uh-huh. Así que estaremos avisando. Bueno, el lunes ya vamos a tener información concreta, pero bueno, la invitación a todos los vecinos, vecinas de nuestra ciudad que quieran apoyar a esta familia, a este grupo de personas en reclamo de justicia, porque, por supuesto, los vamos vale, a... Te voy a interrumpir, porque hoy fue esta joven de Rico, mañana, no sé. Entonces tenemos que estar avisadas, alertadas, apoyarnos entre todos y todas para poder cambiar, aunque sea un mínimo de cosas, no digo hacer una revolución de las cosas, pero cambiar un poco. Muy bien, te invitamos entonces a vos, también a la familia, a la mamá. Sí, hay un solo temita que no quisiera dejar pasar. Hoy se cumplen 5 años la desaparición de Florencia Penachi, esta joven que desapareció en Buenos Aires. Se especula con que ha sido parte de una trata de una red de trata de personas, y que todavía ni la justicia, ni la policía, ninguna institución ha podido dar cuenta dónde está Florencia Penachi. Así que también para reforzar en esta charla con Catalina. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. Te esperamos con información el lunes próximo. En la semana estoy. Despedimos así a Catalina Arca, ella es integrante de la multisectorial de mujeres.